Mi nombre es Leo Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, SENAC, con representación de pymes en 18 provincias argentinas, sin conflicto de intereses ni vinculación con empresas extranjeras en nuestra conducción. Quería manifestar que hace 5 años, un 17 de septiembre del 2016, exponíamos en una audiencia pública en Enargas, en representación de las pymes, ante el tarifazo impulsado por el gobierno de Mauricio Macri y el enemigo público de las pymes, el inefable Juan José Aranguren, CEO de Shell, devenido ministro del área de energía. Durante ese periodo resistimos en el plano de la comunicación, de la acción y de la justicia, siempre en el marco de lo que nos permite la democracia. Y nos dejó algunas experiencias ese periodo oscuro de la historia argentina. En lo que duró el gobierno de Mauricio Macri, los hechos fueron los siguientes. El aumento de la tarifa de gas fue, además de brutal, recurrente todos los años. Para el gas domiciliario, Metrogas aplicó un aumento de 3.556% para una provisión de 1.000 metros cúbicos en la categoría R2-3. Menciono también, si bien yo represento a los empresarios, el aumento residencial, porque a las pymes nos afectó doblemente el aumento de las tarifas, es decir, a nuestras empresas y al poder adquisitivo de nuestros trabajadores, que para sostener el mismo nivel de vida requieren y nos requerían mes a mes más salario. La apropiación indebida de renta de las gasíferas solo puede calificarse como un saqueo masivo a la sociedad, que no solo permitió sostener utilidades, sino que no le demandó las inversiones relacionadas a esa acumulación de capital. En el plano de lo legal, los reclamos terminaron configurando otro capítulo oscuro de la historia del poder judicial en la Argentina. La Corte Suprema rechazó 3 demandas colectivas por parte de asociaciones y confederaciones empresariales, desconociendo la representación y dejando un grave antecedente legal que ningunea la legitimidad con que las pymes nos nucleamos en más de 3.000 cámaras empresarias, que para la familia judicial se ve que no tienen razón de existir. Por esta situación, el tarifazo nunca se suspendió para el sector de las pequeñas y medianas empresas, incluso sin audiencia pública. Quiero citar textual una crónica de la fecha en el diario Clarín Miente del 18 de agosto. Decía que industrias, comercios y pymes deberán pagar el tarifazo del gas natural con retroactividad. Concretamente, en tribunales advirtieron que para los casos de comercio, industria y usinas generadoras de electricidad que explican el 74% del consumo de gas natural, el aumento se aplica desde que fue fijado, es decir, desde el 1 de abril de este año. Los no residenciales pagan el aumento retroactivo. Y remarco, la razón fundamental es que muchos de ellos pueden trasladar el costo porque son comercios o empresas. Además, están organizados y pueden pactar subsidios, créditos, plazos. Si bien para los usuarios residenciales se suspendió, el único mes a lo largo de toda la gestión de Mauricio Macri, que fue agosto del 2016, la inflación fue cero, consolidando también un argumento que nosotros planteamos en esa audiencia pública del 2016, que el tarifazo vigorizaba el proceso inflacionario en la Argentina, que finalmente, como anticipamos, acumuló 300% durante los 4 años del gobierno de Macri. Inflación que, como acabo de relatar, contó con el impulso de la Corte Suprema de Justicia. Fue tan infame la connivencia del Poder Judicial con los CEOs que los únicos jueces dignos y probos que fallaron en favor del pueblo, dando lugar a medidas cautelares contra el tarifazo, como el juez Luis Arias o la jueza Martina Ford, fueron desplazados o perseguidos, configurando otro nefasto capítulo de lawfare en la Argentina. Si a esto le sumamos la dolarización de la tarifa, es claro cómo se perfecciona el robo del siglo. Quiero ser claro, el tarifazo hasta mató a empresarios pymes. La pobreza energética mata gente y han muerto literalmente pymes con la factura en la mano. Si no lo hubiésemos vivido, la verdad que sería un sketch de Capusotto, de terror. Este saqueo finalmente provocó la destrucción de 25.000 pymes en la Argentina y por ende la pérdida de 250.000 puestos de trabajo. Y ya para octubre del 2019, según la encuesta de nuestra organización, en más de 1.000 empresas en 22 provincias, una de cada dos empresas pymes afrontaban deudas que no podían pagar. Sin embargo, terminada la primera pandemia amarilla, inmediatamente nos llegó la segunda, en este caso por el COVID provocado por una doble emergencia sanitaria, por el virus y económica por el default con cepo que dejó Mauricio Macri. Esta segunda pandemia también se llevó otras 21.000 pymes menos en un año. Pymes que no hubieran cerrado si no fuera por la frágil situación económica y financiera que venían arrastrando, entre otras causas por el tarifazo que mencioné anteriormente. En este sentido, el paquete de ayuda económico para las pymes aplicado por el gobierno de Alberto Fernández es el más importante desde el retorno de la democracia, que impidió que otras 100.000 pymes perezcan. El 55% de las empresas del país, 306.000, tuvo al menos un mes de salarios pagados parcialmente por el Estado a través del programa ATP. En CABA esa cifra llegó al 65%. Se pagaron más de 8 millones de salarios, la moratoria PYME, etcétera. Pero lo más importante y que deviene el dato para esta audiencia pública es que se congelaron las tarifas de los servicios, algo necesario y urgente que se demandó y que el presidente decretó. Por eso, y en representación de la entidad ENAC, y consultado a los empresarios y empresarias nacionales pymes, quiero fijar posición en lo que respecta a esta audiencia pública. Queremos manifestar que las empresas de menos de 10 trabajadores en la Argentina, que son el 85% del total, cualquiera sea su rubro y o actividad, no está en condiciones de absorber ningún aumento tarifario. Es decir, rechazamos de plano cualquier incremento de la energía en su más amplio concepto, ya sea generación, ya sea distribución o ya sea otras alquimias que usan cooperativas para cobrarnos las tarifas. Para las microempresas, las cooperativas y o autónomos o profesionales. Y quiero también manifestar que no somos ni radicales ni libres pensadores. Creo que algo de costos y precios dominamos. Sin embargo, no conocemos en detalle el costo de extracción y de transporte del gas en pesos argentinos, pero entendemos a la energía como un factor de uso prioritario para el desarrollo humano, económico y productivo de nuestra sociedad. Y como todo precio es político, quiero manifestar al señor interventor de la Energas, Federico Bernal, que proponemos que se evalúe un incremento tarifario recién cuando conozcamos los costos reales de la energía y recuperemos las 50.000 pymes perdidas a la fecha que anteriormente relaté y el medio millón de puestos de trabajo registrados también perdidos en los últimos 5 años. La política de solidaridad y de esfuerzo compartido se debe aplicar para todos. En particular, en el caso de Metrogas, por ejemplo, donde el capital mayoritario está en manos de YPF y del ANSES, entendemos que deberían estar más que en sintonía con este criterio. Al resto sabrán lo que tienen que hacer. Y como dice el presidente de la Nación, primero los últimos. Somos los otros empresarios. Muchas gracias.